tu sonrisa que juega por todas partes. Y me pregunto a dónde estás. Quiero saber a dónde vas. He tratado tantas veces de buscarte entre las calles. Y solo encuentro soledad. Y solo encuentro que no estás. Si supieras que he pasado noches sin dormir, sin dormir. Oh, oh. Estos días son tan tristes desde sonrisa que juega por todas partes. Y me pregunto a dónde estás. Quiero saber a dónde vas. Si supieras que he pasado noches.